y profesor actualmente de la Universidad de Quilmes. Profesor Daniel Alonso, buenos días. Diego Fiori lo saluda de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto el contacto con ustedes. No, un gusto el nuestro, doctor, por semejante innovación científica. Quería que nos cuente, como para que entendamos todos, ¿qué significa esto que nos enterábamos a través del Diario de la Nación? Bueno, en principio estamos realmente muy contentos. Es un esfuerzo de mucha gente y muchas entidades a lo largo de 18 años ya. Este proyecto empezó hace 18 años en una colaboración entre el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba, y un consorcio público-privado argentino que estamos liderando desde este mes. Consorcio público-privado significa que han intervenido universidades, entidades académicas, hospitales públicos y, por supuesto, empresas. En este caso, el laboratorio LEA, que es la empresa que va a comercializar el producto. La inmunoterapia del cáncer se está intentando hace mucho tiempo. Existen en distintas variantes tumorales procedimientos para atacar de manera pasiva con anticuerpos, por ejemplo, ciertos tumores. En este caso, lo innovador es que hemos dado con un producto que presenta al sistema inmune del propio paciente ciertos antígenos, ciertos elementos del cáncer pulmonar, y reactiva, de alguna forma despierta la inmunidad del propio paciente para atacar residuos de tumor. Es importante decir que, por supuesto, esto no es una cura milagrosa para una patología tan grave como el cáncer de pulmón avanzado, pero sí es una nueva opción terapéutica valiosa que va a combinarse con tratamientos convencionales, particularmente con quimioterapia o radioterapia, ¿no? Por lo que usted acaba de decir, básicamente lo que hace esta vacuna es activar el sistema inmune, o sea que en definitiva la propia persona es la que termina combatiendo el cáncer, ¿es así? Exactamente. Las terapias biológicas, y específicamente esta que estamos desarrollando, busca ese objetivo. La clave, digamos, el talón de Aquiles para una célula tumoral es justamente encontrar algo que esté en el tumor, pero que no esté mayormente o esté ausente en los tejidos sanos. Esa es un poco clave del proyecto en su primera etapa, ¿no? Uh-huh. Hemos dado con una serie de antígenos que se llaman glicolilados. Doctor, lo estamos escuchando sí. Un poco mal. Le pediría un favorazo si se acerca a una ventana, así lo podemos escuchar con mayor nitidez. Estoy enfrente de una ventana, inquieto, sí. Ahí estamos, bueno. Repasamos entonces, me decía que efectivamente la misma persona es la que termina con su propio sistema inmune combatiendo el cáncer de pulmón. Estaba explicándonos justo eso. Exactamente. Lo que estaba aclarando es que, más allá de este concepto que es el que pone en juego el producto, lo importante es identificar inicialmente una serie de elementos o de antígenos que estén selectivamente expresados en el tumor y que estén ausentes mayormente en los tejidos sanos. Uh-huh. Lo que decía justamente es que la clave de este proyecto en su primera etapa fue caracterizar, identificar a una serie de antígenos glicolilados, que se llaman, que están presentes en los azúcares en gangliósidos de la superficie de las células, y que, bueno, vimos con una familia de antígenos que no están en los tejidos sanos, pero que sí se sobreexpresan, se presentan en los tumores. Esto es muy bueno porque esa inmunidad que se despierta al vacunar al paciente va a ir dirigida específicamente al tumor, preservando los tejidos sanos y dando menos efectos indeseables, ¿no? Esta vacuna ya se ha hecho, entiendo, el ensayo clínico. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Cómo fue la experiencia concreta? Importante la pregunta. Estamos dando la noticia que estamos dando, que está registrada como medicamento. O sea, ya está disponible a partir de julio para que los especialistas en las variantes tumorales correspondientes, en el tipo de paciente correspondiente, pueda recetarlo para su aplicación. Este proyecto, que llevó, como decía al principio, 18 años, empezó por el descubrimiento de estos antígenos, por pruebas en cultivos celulares, en modelos animales de tumor, es lo que se llaman etapas preclínicas, y finalmente, lo que lleva más tiempo y es más complejo, una serie de ensayos en pacientes voluntarios. Esta última etapa ha pasado 10, 12 años, que, bueno, pretendió primero definir la seguridad del producto, la tolerancia, que, como decía, es razonablemente buena, y luego sí confirmar la efectividad en términos de supervivencia de los pacientes tratados con el producto. O sea que lo que estamos anunciando es que la autoridad regulatoria, la MAT en nuestro país, ha autorizado a este nuevo medicamento para la indicación correspondiente. Quería preguntarle, ¿las células cancerígenas cambian su identidad genética? Le hago esta pregunta para que me responda en cuanto a cuál es la respuesta, ¿no?, del sistema inmune y por qué el sistema inmune no puede trabajar en el combate de otros cánceres. Bueno, la pregunta es muy interesante y la podemos enfocar desde dos puntos de vista. El primero me parece que es el más obvio y que me parece que presenta más conflicto, y es que un tumor no deja de ser un conjunto de células que, si bien están alteradas, originalmente pertenecen al mismo organismo. Por lo tanto, el sistema inmune tiene tendencia a tolerarlo porque no lo lee inicialmente como algo extraño. Entonces, un gran desafío de estos productos vacunales es lograr un mecanismo para quebrar la tolerancia, para romper esa esa especie de enmascaramiento que hace el tumor y no se presenta propiamente al sistema inmune. El otro aspecto que planteaba con mucho acierto es acerca de la inestabilidad genética de las células cancerosas. Los tumores derivan de células mutadas que, además de acumular lesiones genéticas que las llevan a crecer desmedidamente, tienen una cierta inestabilidad. Lo importante del blanco de este producto es que no solamente está en el tumor, sino que es biológicamente relevante para el tumor. Es decir, es parte del repertorio de elementos que el tumor pone en juego para crecer, para diseminarse, para vascularizarse. Esto asegura que la diana, el blanco de del producto, debería mantenerse por más que el tumor avance o por más que se disemine. Esto es un dato muy importante que justamente permite que la indicación sea en tumores avanzados. Claro. Esta experiencia que estamos dando cuenta a través de Radio Universidad, que dieron los diarios hoy, ¿también es la puerta de un camino para otros cánceres, doctor? Sí, sin ninguna duda. Más allá que consideramos este un producto innovador con muy pocos ejemplos a nivel mundial, esto realmente es una novedad a nivel mundial, nosotros creemos que también actúa como ejemplo en el sentido de que la inmunoterapia activa, la vacunación, si das con el blanco, si lográs quebrar esa tolerancia, es un camino alternativo para enfrentar al residuo de cáncer, ¿no? Como dije en algún momento, no es un procedimiento la terapia biológica que reemplace la terapia convencional. Si el paciente puede ser operado y debe recibir quimioterapia, deberá hacerlo. Pero ahora le ofrecemos al paciente una opción que significa consolidar la respuesta terapéutica inicial y eventualmente mantener a raya ese residuo de enfermedad. Es un concepto relativamente nuevo el hecho de que si no podemos curar al paciente, intentaremos que ese residuo de enfermedad se mantenga de una manera prolongada como si fuese una enfermedad crónica, ¿no? Claro. ¿Cuál es el tiempo promedio de vida de una persona que identifica un cáncer de pulmón? Lo que voy a decir vale para los promedios. No quiero que ningún paciente se siente identificado porque cada paciente es un mundo y su patología es particular. Pero lo que sí hay que decir es que el cáncer pulmonar avanzado, que lamentablemente es la forma más común de presentación, como sea la enfermedad avanzada, implica una supervivencia que en el promedio no supera el año, es de meses, ¿sí? La vacuna logra triplicar la proporción de pacientes que sobreviven a los 2 años. Aproximadamente a los 2 años, los pacientes con cáncer avanzado, pulmonar, sobreviven menos de un 10%, un 8% aproximadamente. Con la inmunización prolongada sumada al tratamiento convencional, los pacientes sobreviven en una proporción del 23 o 24%. Estamos hablando que la proporción de pacientes que llegan vivos a los 2 años es 3 veces más grande que la que sería si solo reciben la terapia convencional. O sea que, por supuesto, parecerá un resultado discreto, pero en términos de una patología tan severa, tan letal como es cáncer pulmonar, realmente es una novedad interesante, una nueva opción interesante. Bien, ahora salimos de la cuestión formal y toda la historia. Me interesa saber qué hace usted en Quilmes. ¿Qué hace trabajando con un rosarino como Luis Fein? Los dos estudiaron en la Facultad de Rosario y esas son algunas cosas podrá contar al aire, otras no, pero bueno, cuéntenos lo que podemos. Bueno, primero cuento un poco mi historia. Yo, si bien soy médico, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, de recién graduado y aconsejado por mi gusto, por la investigación básica en cáncer, me vine a trabajar a la Universidad de Buenos Aires, aconsejado por el doctor Alberto Dotavio, que es un gran profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Allí hice mi doctorado, justamente hice el doctorado en la biología de los cánceres agresivos de ese Instituto Rofo, que es uno de los integrantes hoy del consorcio público-privado. Este Rofo es un hospital de referencia de la UBA en oncología. Y bueno, mi carrera científica, mi formación de médico, me fue llevando de la investigación biológica más básica a buscar la forma de aplicar nuevos conocimientos y nuevas terapias en los pacientes. Eso de alguna manera me llevó hoy a ser el responsable científico de un consorcio grande y complejo, como es el que integra hospitales, universidades, académicas, empresas, porque en realidad es la única manera. Para llegar a un producto que llegue al paciente es imprescindible reunir el saber de distintas disciplinas. No alcanza con conocimientos particulares y buenas intenciones. Y bueno, al llegar a la compleja etapa clínica, se ha logrado armar una importante red de tres clínicas que reclutan pacientes para estas pruebas con este producto, que bueno, fueron los estudios que permitieron llevar al registro del producto. Entre esos centros está como un centro de referencia, el centro del doctor Fein, que bueno, ha incluido muchos pacientes con este producto y realmente es un gran conocedor a nivel clínico del producto, ¿no es cierto? Así que entre mi caso, que soy de la investigación básica, del doctor Fein de la clínica, estamos cubriendo parte de esos saberes necesarios para desarrollar estos emprendimientos. Para cerrar la nota, fueron 18 años de inversión económica. Más allá de por 18 años de inversión económica y de esfuerzo. Sí, exactamente. Daniel, un fuerte abrazo y muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Para mí ha sido un gusto comunicarme a través de ustedes con la audiencia de Rosario. Un abrazo. Un abrazo grande y felicitaciones. Muchas. Estamos hablando con el doctor, profesor, investigador Daniel Alonso, que es médico oncólogo, graduado en la Universidad de Rosario, como acaba de contar.